940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Están escuchando Identidades y Encuentros. Continuamos con Valerie Jung. Ella nació el 10 de enero de 1982, cantante, compositora, multiinstrumentista, nacida en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Su música abarca una mezcla de folk, blues, gospel, soul, country, entre otros géneros musicales. Ella grabó El Orden del Tiempo en 2017. De este disco escuchemos Largo Camino Solitario. Rolls, gospel stories told about the one way to save your soul. Drag out the old Italian, gas up that old Ford car. Don't heat the dusty road. Four wheels can bear the load. It's been a long turned his bread and dust, but his hard work and hands paid up. Sun up, something down. His body worked to the ground. Folks stopped and handed me, 'cause we always kept a face. Meanwhile, it built a bed, and the stack growing every day. Spent a Continuamos. Vamos a escuchar ahora la Orquesta Soledad. Ella grabó el disco Vámonos. Escuchemos el tema central de este disco, Vámonos. Bye. avanzamos. Vamos a visitar Cuba, escuchemos al Septeto Santiaguero. Esta agrupación se fundó en 1995 en Santiago de Cuba. Es considerada entre las principales exponentes de la música tradicional cubana. Este año estuvieron nominados para el premio Grammy Latino 2017 como mejor álbum de música tropical tradicional con el disco La Raíz. De este disco escuchemos Si Tú Te Vas.

one step at a time. 'Cause when you get yours, I wanna get mine. Your food is on the table, cooling off the dry. In the bedroom door, it open wide. Don't wanna argue, fuss or fight. Just shake me in your arms tonight. Took a vow, we'll make it together, some way, somehow. Your food is on the table, cooling off inside. And your bedroom door is open and wide. Don't wanna argue for somebody. Shake me in your arms tonight. Yeah, come on and take your baby and shake me in your arms tonight. Vamos a escuchar algo más de blues del grupo Tamikrest en Tamashek, Unión, Alianza y Futuro. Esta banda es de Nigeria. Sus músicos pertenecen al pueblo Tuareg. La banda fue fundada en el año 2006. Esta banda mezcla la música tradicional africana con el rock, el pop y el blues occidental. Escuchemos del álbum Kidal, Agüitas, que quiere decir llamada. Hermoso lo que escuchábamos, Tammy Crest, Llamada, ese era el tema que escuchábamos. A continuación, escuchemos a Tony Allen. Él nació en Lagos, Nigeria, el 12 de agosto de 1940, baterista y compositor nigeriano. Reside por estos días en París, como baterista y director musical de la banda África 70 de Fela Kuti. Entre 1968 y 1979 se le considera como uno de los fundadores del género musical Afrobeat. De su último trabajo, The Source, escuchemos Tony's Blues. Thank you. Escuchábamos a Tony Allen desde Nigeria. Bien, vamos a despedirnos, tenemos un tema más para compartir con ustedes, pero antes me despido, les invito para encontrarnos el lunes a las 17 horas. Feliz fin de semana para todos y todas. Finalizamos Identidades y Encuentros escuchando a Serra Malo. Él nació el 3 de octubre de 1949 en Brejo do Cruz, Praíba. Tanto autor brasileño, ha colaborado con una gran variedad de artistas, incluyendo a Vanusa, Geraldo Acevedo y Andreas Kisser, entre otros músicos con los que ha colaborado Serra Malo. Grabó en 2017 Atlántida. De este vamos a escuchar Jacarepaga Blues. Blues bem linguagem nordestina. Chama-se Jacarepaguá Blues. Let's go. Bicho, que barra!